Si tan solo fuera que ya estás cansada de esperar hora tras hora mi llegada. Si tan solo fuera que estás aburrida de pedir un beso amable, una caricia, de que apenas tenga tiempo para ti, aunque sabes que trabajo duramente, y tan solo fuera eso, yo podría con un beso intentar que todo fuera diferente. Pero sé que no consigues olvidar al que fue dueño de todo tu pasado. Tú dirás que no es verdad, y ojalá tengas razón. Ojalá me esté engañando el corazón. Pero si es que no me quieres solo a mí, y si sueñas con volver a ser su amante, ve con él, ¿qué haces aquí? Ya era tarde incluso ayer, y ya no tengo tanto tiempo que perder. No me asusta conquistarte cada día, porque estoy enamorado todavía. No me importa renunciar a cualquier cosa si te hace eso un poco más dichosa. Pero haga lo que haga, te da igual. Seguirás tan distraída y tan ausente, asomada a la ventana, inventándote un mañana, porque no vives feliz en el presente. Pero sé que no consigues olvidar al que fue dueño de todo tu pasado. Tú dirás que no es verdad, y ojalá tengas razón. Ojalá me esté engañando el corazón. Pero si es que no me quieres solo a mí, y si sueñas con volver a ser su amante, ve con él, ¿qué haces aquí? Ya era tarde incluso ayer, y ya no tengo tanto tiempo que perder.